36 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Carlitos Castillo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Puede hablar. A media voz. Puede hablar. A media voz. Bueno, pero bueno, se le entiende. Algo se entiende. Se le entiende lo suficiente como para que presente a los invitados aquí en el estudio Madre de Plaza de Mayo. Bueno, Jorge Kurzer, ya un conocido nuestro, amigo de la casa, que cada tanto nos trae alguna novedad. Está trabajando con mi pantalla solar. Ah, ¿sí? ¿Se decidió al final hacer la pantalla solar? Lo voy a hacer, por supuesto. ¿Sí? Aparte, con la confianza que me genera, bueno, quien la fabrica, no es para menos. Bueno, me parece. Como verás, estoy tratando de buscar un descuento. Sí, veo que la boleta de la luz está venido salada. Va a haber promoción. Hay promociones. Y combos. ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien. Y bueno, acá de visita de nuevo en la radio y trayendo a un amigo que anda dando vueltas. Veo. Así que. Bueno, presentalo vos, que lo conocés, no, entonces. Que se presente él mejor. Bueno. Digamos, nosotros lo podemos llenar la pregunta, pero mejor que él. Bueno, Marcos Ezequiel Filardi, ¿no? Así es. Así se dice todo. Bueno. Buen día, ¿cómo andan? Bien, sos abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria. Bueno, e integrante de las cátedras libres de soberanía alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires. Bien, perfecto. Déjame una infidencia por allí, porque por la gente no nos ve. No ve la cara, a veces afortunadamente no nos ve la cara, pero es muy joven. ¿Qué edad tenés? 36 años. Muy joven, digo, porque por allí algunos piensan, bueno, o se imaginan, pero hay mucha juventud trabajando en todas estas cuestiones, en momentos fundamentales, ¿sí? Para un sector de la sociedad. Sí. Bueno, el tema de la soberanía alimentaria es un tema que venimos tratando con Jorge, con otra gente también. Difícil, a veces duro, uno piensa que está comiendo algo sano por tratarse de frutas y verduras y resulta que después se encuentra con cosas que son insólitas. Bueno, hace muy poco tiempo atrás, el tema del algodón, el tema de la ropa de bebé, todo tiene glifosato, todo. Bueno, realmente uno queda, mira, así queda espantado, ¿no? Pero bueno, es bueno conocer también qué pasa, ¿no es cierto? Efectivamente, porque estamos lejos de vivir en un paraíso alimentario. Un poco el discutir y la propuesta de la soberanía alimentaria es cuestionar el modelo hegemónico de producción, distribución y consumo de alimentos. Modelo que al día de hoy está destinado el 60% de la superficie cultivada de toda la Argentina al cultivo de una soja transgénica, soja, digamos, tratada con un gran paquete tecnológico de agrotóxicos, está generando un montón de consecuencias. Consecuencias en los 14 millones de personas directamente fumigadas, que es lo que estamos viendo en los pueblos fumigados, abortos espontáneos, cánceres, labio liporino, malformaciones, y afectaciones a los 40 millones de personas que vivimos en Argentina a través del agua y a través de la cadena alimentaria. El mismo esquema productivo se ve en la fruta y la verdura, o sea, estamos destinando ingentes cantidades de agrotóxicos a un sistema frutícola que mira hacia la exportación. El 90% se exporta, lo que nos queda acá para el mercado interno es lo peor de lo que no se exporta, y nos quedan las consecuencias también de la fumigación. Contanos un poquito, antes que sigas, esta, a modo de anécdota, ¿no? Esta situación de ustedes trabajando allí en el laboratorio y que mandan a los alumnos a buscar frutas del mercado, ¿no? Claro, desde la cátedra libre de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina, el año pasado le pedimos a los alumnos que integran la cátedra que trajeran muestras de frutas y verduras de donde ellos compran normalmente. O sea, la verdulería, la esquina de la casa, el supermercado, etcétera. Y eso lo llevamos al laboratorio de toxicología de la Universidad de La Plata para analizar. ¿Qué apareció en ese análisis? Por un lado, apareció una cantidad de agrotóxicos por muestra altísima. 3 o 4 agrotóxicos por muestra, más allá del nivel permitido, en el caso de que eran agrotóxicos permitidos. Aparecieron agrotóxicos que ya están prohibidos en Argentina hace muchos años, como el endosulfán, apareció en las muestras, clorpirifos, artrasina, es decir, un enhebrado de cantidad de agrotóxicos que no deberían estar en esas muestras. Y como hallazgo casual un poco de esa investigación, el laboratorio, mientras estaba analizando eso, veía que, digamos, los reactivos de glifosato aparecían dando positivos. Y no era esperable encontrar restos de glifosato en ese tipo de muestras. Entonces empezaron a revisar todo el protocolo para tratar de analizar qué era lo que pasaba, por lo cual el glifosato estaba dando positivo en las muestras. Y ahí se dieron cuenta que el algodón con el que limpiaban, digamos, los frascos con los cuales hacían el protocolo, tenía restos de glifosato. Entonces empezaron a analizar muestras de algodón de distintas marcas, de distintos productos, y efectivamente el 100% de las muestras de algodón de las distintas marcas, distintos productos, tenían restos de glifosato. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de desde toallitas femeninas, desde tampones, desde gasas hipodérmicas, digamos que tienen contacto directamente con los fluidos corporales, con la sangre, contaminados con glifosato. Y esto tiene que ver con que el 98% del algodón que se produce en Argentina, a todos los usos, es un algodón transgénico que también se produce con una cantidad muy importante de agrotóxicos, entre ellos el glifosato. A mí me deja... Uso todo nylon próximamente. Uno sabe, claro, uno sabe la incidencia que tiene muchísimos productos, pero no pensé que llegaba a tales extremos. O sea, nadie se salva acá. No, y efectivamente. La idea por ahí es, bueno, en los lugares donde se produce soja, en los lugares donde se fumiga con. No, evidentemente alcanza a todos. Alcanza a todos. Y no sé si ustedes han escuchado hablar de la campaña Mala Sangre en Mar del Plata. Hace unos años, la organización BIOS en Mar del Plata hizo un estudio precisamente de nivel de agrotóxicos en sangre. ¿De quiénes? De personas que viven en la ciudad de Mar del Plata, que no tienen ninguna conexión directa con el campo. Es decir, no están expuestas directamente a las fumigaciones, ni por vía aérea, ni por vía terrestre. ¿Qué apareció? Que una cantidad muy importante de distintos agrotóxicos estaban circulando en sangre. Esta misma experiencia se repitió en Rosario, se repitió en Buenos Aires, incluso con algunos diputados que se hicieron el análisis. Y esto es lo que cualquier persona a lo largo y ancho del país que se someta a un análisis de estas características va a encontrar en su sangre circulando una cantidad de agrotóxicos muy importante. Porque como bien señalabas vos, Aldo, la fruta y la verdura viene contaminada. Las materias primas que integran gran parte de los productos manufacturados, ultraprocesados, vienen de este mismo sistema. El maíz viene de este sistema, el trigo viene de este sistema, la soja viene de este sistema. Y el alimento balanceado con el que se alimentan los animales que comemos también viene de este sistema. Y a esto le sumamos el algodón, con lo cual realmente estamos teniendo hoy una ingesta de agrotóxicos mucho más alta de la que deberíamos tener. ¿Y de qué manera se expresa eso en el cuerpo? Bueno, es lo que estamos viendo con la red de médicos de pueblos fumigados. Empiezan a haber enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer en particular, empiezan a haber trastornos neurodegenerativos porque los agroquímicos se instalan en los tejidos adiposos, en las grasas y en el cerebro, y entonces empieza a haber Parkinson, Alzheimer. Bueno, algunos estudios ya revelan esa asociación entre la exposición a agroquímicos y trastornos neurodegenerativos. Entonces, lo importante cuando hablamos de soberanía alimentaria es sentarnos a pensar y repensar este sistema productivo, ¿no? Es repensar el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos. Bueno, ahora uno cae en la pregunta, por allí, hay denuncias desde hace mucho tiempo, no en la profundidad y con los detalles y con los alcances que se conocen ahora. Obviamente que las políticas de mercado o la priorización de políticas de mercado, los intereses económicos, intereses políticos, y vaya a saber cuántos intereses se negociaron más, han impedido que los gobiernos, yo creo que por voluntad propia, no tomaron medidas. Quizás en el análisis que uno hace, no solo con este gobierno, sino el gobierno anterior, una de las grandes deudas del gobierno anterior fue, por ejemplo, esta. ¿Qué cabe esperar? Porque las denuncias y las cuestiones son concretas. O sea, vos sos un abogado, un profesional, un especialista que no venís acá a decir lo que te parece, venís a traer datos concretos. Están los médicos especializados que han realizado estudios concretos y llegado a conclusiones claras, pero no hay medidas al respecto. Es más, Monsanto, por ejemplo, sigue avanzando. Sí, ahora hasta quiere patentar las semillas son mías. Que la ciudadanía evidentemente tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo y empezar a reclamar. No sé qué otra salida se le puede dar. Sí, efectivamente, nosotros siempre apelamos sobre todo a generar conciencia por dos motivos. Porque por un lado, en tanto comensales, en tanto consumidores, nosotros en nuestra siguiente comida podemos hacer algo. Digo, podemos a través de ese voto monetario que hacemos cuando comemos, elegir un determinado sistema alimentario. Nosotros decidimos si ese dinero se lo damos a Monsanto, Walmart y compañía, o si se lo damos a un pequeño agricultor de la agricultura familiar que acerca sus productos a través de una feria, ¿no? Ahí ya tenemos como un poder que podemos ejercer, de hecho. Y después también interpelar desde nuestro rol como ciudadanos. ¿Hasta qué punto hemos enarbolado esta bandera lo suficientemente fuerte para que nuestros reclamos sean atendidos y se traduzcan en políticas públicas concretas? Es decir, si uno ve, por ejemplo, iniciativas legislativas, hay muchísimas, sí. ¿No? Yo hice una oportunidad, un seguimiento de los proyectos legislativos vinculados a temas de alimentación y soberanía alimentaria y me encontré con 300. Ahora, ¿qué pasa con esos proyectos? No pasa ni de comisión, porque no hay voluntad política de tratarlos y tampoco hay realmente entre nosotros un pueblo organizado, consciente, que esté empujando para que eso realmente se empuje. Entonces, por eso, digamos, bienvenido a estos espacios para generar conciencia. Lo que nosotros decimos es, reapropiémonos de nuestra alimentación. Pensemos por un momento qué es eso que nos estamos llevando a la boca. ¿Quién lo produce? ¿Cómo lo produce? ¿Para qué lo produce? ¿Para quién lo produce? ¿Es la única alternativa? ¿Estamos condenados a esto o hay alternativas? Y un poco el sentido de este viaje que estoy haciendo por la soberanía alimentaria es precisamente rescatar estas alternativas. A lo largo y ancho del país, en todos los lugares, hay gente que está haciendo las cosas de manera distinta. Hay gente que está produciendo de manera agroecológica, hay gente que está procurando distribuir de manera distinta los alimentos, acortando las cadenas de comercialización para que el precio, digamos, al consumidor sea un precio justo, un precio accesible. Entonces, realmente, y hay gente que está desarrollando experiencias en las cuales la alimentación no es una mercancía más, sino que realmente es un derecho humano, y como derecho humano, digamos, nosotros tenemos que tener acceso a una alimentación de calidad. ¿Y aquí en la zona hace cuántos días que estás? Bueno, en el Alto Valle ya hace 2 semanas, estuve, bueno, en Neuquén, en Chipoleti, en Allen, en Añelo. ¿Y qué pudiste ver? Bueno, vi, por un lado, digamos, acá ustedes saben es muy fuerte el tema de la producción frutícola, entonces estuve tratando de ver un poco cómo funciona esto. Ahí me encontré, por un lado, con un sistema, una cadena frutícola muy concentrada, ¿no? Ustedes esto lo conocen mejor que yo, un puñado de empresas que funcionan como pool, controlan absolutamente toda la cadena, la producción, el procesamiento, el empaquetado, el enfriado, la exportación, controlan el puerto de San Antonio, desde donde sale la fruta, y es un sector que mira la exportación. El 90% de lo mejor que se produce se exporta. Y el remanente queda para nuestro mercado interno, y el remanente de eso será para jugo para sidra. Como el sector mira la exportación, la cantidad de agrotóxicos que se utilizan en la producción son altísimas, están estas famosas normas Global GAP, que son unas normas de certificación destinadas a la exportación, que exigen entre 13 y 15 aplicaciones por fruta. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que los pequeños, primero, ustedes saben mejor que nadie, el acaparamiento de las tierras que se dio en los últimos años generó que cada vez hubiera menos productores se pierden chacras, y hoy la sensación que yo tengo de hablar con los productores es que el pequeño productor termina trabajando para estas empresas, pero sin los beneficios de una relación de dependencia. O sea, un valor bajísimo, asumiendo el riesgo, asumiendo el riesgo de la helada, de las fluctuaciones de los precios de los insumos. Sin llevarse las ganancias ingentes que se llevan las empresas. Bien, hay gente que ha optado por bloquear sus chacras y venderlas. Se terminó. Yo hace unos cuantos años que estoy acá, pero la cantidad de tierra productiva que se perdió, incluso a pesar de los planes directores y demás de los distintos municipios, es impresionante la cantidad de tierra que dejaron de producir. Pero ahora, los mercados europeos no exigen que la fruta, por ejemplo, o las verduras salgan con cierta calidad, con menor grado de toxicidad. Hay un mercado, y de hecho Argentina es parte de ese mercado internacional del orgánico, el orgánico certificado, pero sigue siendo un mercado muy pequeño. Lo grueso de lo que se exporta es con una determinada cantidad de fumigaciones, que son las que exigen estas normas de certificación internacional. Por supuesto que cuando llega al mercado europeo se respetan esos periodos de carencia que le dicen, pero están los dos sectores. El sector de orgánico se hace en Argentina, se exporta también, pero es un sector todavía minoritario. Lo grueso viene con un alto nivel de agroquímicos. ¿Y pudiste ver algunas experiencias aquí en Alto Valle de producción orgánica? Muy poco. Realmente me sorprendió en ese sentido la poca disponibilidad de hortalizas y frutas agroecológicas que uno encuentra. De hecho, preguntando todo en la zona de Neuquén y más, estuve en el mercado concentrador y todo, prácticamente es nula. Identifiqué una experiencia en Centenario, que es una chacra que se llama Flor Dorada, pero que abastece a 60 familias, digamos, que van a comprar ahí a la chacra. Después otra experiencia en Cordero, que también tiene un sistema de 15 familias que financian un poco todo el proyecto mes a mes, pero son 15 familias, y el resto no, porque lo que llega al mercado concentrador es producción convencional con una gran cantidad de agroquímicos, y de ahí se distribuyen los puntos de venta. Porque aquí lo que se ha visto mucho es la presencia de comunidades bolivianas que han empezado a trabajar la tierra y a hacer alternativas. Sí, a vender directamente la producción al claro, público, sin ningún tipo de cadena. Digamos. A la feria de aquí en la calle 9 de Julio, no, digamos, sí, ¿no? Y la mayoría de ellos son bolivianos. Pero no sé si qué tipo de cosas están utilizando. Yo creo que la producción, para arrancar la producción, lo primero que hicieron, si bien el espacio empezó a formarse algunos años de sí, esta feria de productores bolivianos, digamos, sí, ¿no? Lo que primero empezaron a hacer también fue, como la producción lleva un tiempo, era comprar y compran y venden, porque sí, hay producción, sí, por ejemplo, acá sí, si te vas a poner a vender, ponele, como ejemplo, bananas, en el Alto Valle no, producir no hay, bananas no hay, entonces van al mercado concentrador. Sí, lo que más venden acá que producen son tomates. Tomate, algunos, claro, hojas. Exactamente. Claro, sí, entonces, bueno, entonces también es como hay que, yo creo que eso es un proceso evolutivo en la producción, porque esto de un año para el otro va increyendo, ¿sí? La producción, cuanto más superficie mejor, pero cuanto más superficie ya tenés que otro sistema de trabajo. Entonces ahí es la cadena, es como dice él, es la cadena de producción en función de qué tipo de alimentación querés brindar al público o de alimentos que querés brindar al público. Y en ese sentido, Jorge, también es importante de alguna manera tomar conciencia sobre qué demandamos como consumidores, porque si realmente lo que estamos pidiéndole al verdulero es que la fruta sea brillosa, homogénea, una igual a la otra, libre de manchitas, libre de bichitos, etcétera, entonces le estamos abriendo el camino a la química, digamos. Mándale todos los químicos necesarios. Recién justo estuve en el mercado frutícola de acá del centro, y charlando con los vendedores me decían eso. O sea, si yo ofrezco, nosotros nos encantaría hacer orgánico, agroecológico, pero en la medida en que el consumidor también sepa apreciar ese producto. Si claro, me va a demandar que esto esté libre de cualquier tipo de manchita, lamentablemente yo no, uno de ve, manera agroecológica no lo podemos lograr. Claro, vos sos obviamente de Buenos Aires, yo cuando viajo habitualmente a Buenos Aires de La Plata, las grandes verdulerías en exposición, las frutas brillantes, perfectas, realmente atraen, que es lo que atrae al comprador. No van a preguntar de qué químicos usaron o de qué manera hicieron para que eso esté así. Y el caso testigo, es como siempre de ver, es el tomate. El tomate, hay ese famoso tomate larga vida, que nadie sabe, o algunos sí, tiene una suerte de radiación para generarle una capa contra los insectos. Viste que el tomate, vos dejás un tomate orgánico, digamos, al mismo tiempo lo dejás con el de producción que están haciendo con todos los agroquímicos, el tomate orgánico se pudre más rápido que el claro, otro claro. Y cuando vos de plástico, lo digo yo, claro, plástico, y encima, ¿viste? No tiene gusto y tiene la capa externa, es más dura para que no sí, le penetren los insectos, o sea, modificaron todo, ¿no? Ya, tenemos algunas preguntas. Sí. No vamos a hablar de qué ropa nos ponemos, porque vamos a tener que salir y no sé si nos salvamos de contaminarnos igual. ¿Qué alternativas? Vos decías alguna, pero están preguntando qué alternativas de alimentación existen a todo esto que estás... Bueno, por lo pronto, en indagar en la localidad donde uno viva, qué experiencias hay alrededor de productores agroecológicos u orgánicos. Y es importante que nos detengamos a hacer esta distinción. ¿Por qué hablamos de una cosa o la otra? Orgánico en general está asociado a un proceso libre del uso de pesticidas, de agroquímicos, pero que muchas veces va acompañado de una certificación. Y nosotros, desde la cátedra, no sostenemos este sistema, porque la certificación implica involucrar a un actor externo, que es una empresa en general, que, digamos, que acredite, y eso encarece mucho todo el proceso productivo. Al final termina siendo un negocio para la certificadora. Nosotros hablamos de agroecológico por dos motivos. Por un lado, porque apelamos a esa relación directa entre el productor y el consumidor, que genera una relación de confianza en ese proceso productivo. Saber que ese productor está produciendo de manera agroecológica. Y por otro lado, porque introduce también la dimensión social. Uno puede tener, digamos, una certificación de orgánico y eso no garantiza que, digamos, sus trabajadores en esa chacra estén trabajando en condiciones dignas, podrían estar en condiciones de esclavitud directamente. Sí. Entonces, lo agroecológico introduce esa relación de confianza en el proceso productivo del productor, por una relación de cercanía entre el productor y el consumidor, y al mismo tiempo cadenas justas en toda la producción. Digamos que la relación laboral involucrada en esa producción, digamos, es justa y de acuerdo a lo que se exige. Viaje por la soberanía alimentaria es el que estás haciendo. Estás aquí en estos días, ¿hasta cuándo te quedas? Bueno, en realidad me voy a quedar en una actividad que hace la universidad acá a la tarde, pero que no está vinculada con estos temas, sino sí. con la pastoral migratoria. Y después mañana ya voy para Cutralcó, bueno, y ya para hacia el lado de la cordillera, Zapala, Loncopué. ¿Y qué vas a hacer con todo esto que vas observando? Bueno, por un lado, y esto es interesante señalar, no es un proyecto personal, sino que es un proyecto colectivo en el que estamos involucrados 12 cátedras libres de soberanía alimentaria en todo el país, es armar entre todos un buen mapa de la soberanía alimentaria. Ajá. ¿Por qué un mapa de la soberanía alimentaria? Para poder saber dónde estamos parados hoy en este sí. tema en Argentina, qué experiencias tenemos hoy de producción agroecológica, qué experiencias de comercialización alternativas tenemos, qué experiencias de consumo alternativas tenemos, cuánto nos falta por seguir avanzando, cuánto nos falta por densificar cada vez más esta red. Y en ese sentido, digamos, también invitamos a todos los oyentes a que cualquier experiencia que conozcan, que nosotros puede que no los conozcamos muy probablemente, tengan la libertad y la confianza de poder escribirnos, hacérnosla saber. Porque la idea es entre todos poder armar este mapa para, digamos, transmitir esta convicción de que hay alternativas y que nosotros podemos optar por esas alternativas. Muy bien, vamos a estar difundiendo los medios a los que se puede comunicar la gente. Es un tema que nos preocupa a todos. Hay medios que lo difunden, medios que no. Lo hablábamos esto fuera del aire. La importancia que tiene que, bueno, gente que está trabajando en esto pueda recorrer el país. Y esto de hacer un mapa de la realidad, de la soberanía alimentaria en el país, va a ser realmente muy importante. Y destacar esto que vos decías, de que la gente toma conciencia, de que se le informe a la gente cuáles son las alternativas. Sabemos que política por el momento no va a haber, pero sí, uh-huh. con la difusión de ustedes, que son profesionales que trabajan en el área, la difusión de los medios que así lo quieran hacer, para que, bueno, el ciudadano pueda optar, sepa cómo optar. Pero realmente me quedo muy preocupado, sinceramente, más de lo que estaba, porque evidentemente se ha llegado a determinado nivel, no solo en porcentaje de contaminación, sino de la extensión de la contaminación en bienes, productos y demás, que, bueno, sí, es muy preocupante. Sí, no quiero seguir desilusionando a los oyentes, pero digo, hemos hablado de parte de la... No quiere generar paranoia, no, solamente bueno. quiere informar. Uno lo toma y lo vive como puede o como quiere. Claro. Es tomar conciencia. Realmente detenernos a pensar, bueno, ¿qué es esto que como dicen algunos autores, ¿no? la intimidad del evento alimentario? ¿Qué es esto que ahora me voy a tragar? ¿De dónde viene? ¿Cómo está hecho? Y digamos, hoy hablamos, nos detuvimos bastante para hablar de las frutas, las verduras, del algodón. Lo mismo, y esto da para largo, pero lo mismo podemos pensar cómo nos cambió la carne, que integra gran parte de nuestras mesas, ¿no? Hoy estamos, el 80% de la carne que circula en Argentina es una carne de feedlot, ¿no? De engorde a corral, como consecuencia de esta sojización de la que hablábamos antes, ¿no? Carne de feedlot que viene con grasa saturada entrenada en el músculo, con antibióticos, lo mismo la leche, lo mismo los pollos, lo mismo los huevos. Entonces, bueno, no es para despertar paranoia, pero sí tomar conciencia. Porque este cambio, del otro lado, digamos, los que sostienen este sistema dominante, ustedes saben, son intereses muy concentrados. Acá está vinculada la industria alimentaria, la química, la farmacéutica, la del petróleo, la de la logística, la del transporte, toda junta, toda bien entreveredita, toda bien compacta. ¿Cómo con vamos a hacer? Ganancias impresionantes. Con ganancias impresionantes y, por supuesto, intereses políticos de todo el arco político que le responden claramente. ¿Cómo podemos revertir eso nosotros, colectivamente? Ni uno, ni dos, ni tres, todos. Porque esto o lo cambiamos todos o no cambia nada, absolutamente.